Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Hora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Te tenemos preparada una selección de música electrónica más o menos marchosa para los próximos minutos, empezando por Peter Paul Simon y este tema titulado I Wish, deseo que... Yes, you can buy all his friendships, but isn't it only the yes you pay? If you look fast, you can see me on the people paper. Page 21 shows a picture of me. I guess my words fill with music even stronger. I have no time and no luck to understand. I think in space and you chain me down with plastic. I'm your high score intention. I work for free and these assholes wouldn't thank me. These simulations ain't no place for me. I wish I was a bit taller. I wish I was a bit stronger. I wish I was a bit cuter. I wish I was me. Always feel stressed in that one situation. When they cook my mind and freeze it down, I had to meet him in the Fox Street as a stranger. To my disgrace, he was cooler than me. I wish I was a bit taller. I wish I was a bit stronger. I wish I was a bit cuter. I wish I was a bit cuter. I wish I was a bit smarter. I wish I was a bit cooler. I wish I was a bit faster. I wish I was me. I do my best in bowling out the masses. That's my life, it's been busted. But faces, some watching me, some criticize, and won't be crushed out. I wouldn't say I have easy complications. I couldn't even remember. Now it's up to you, flash boys and good girls, to make your future more instant. I wish I was a bit taller. I wish I was a bit stronger. I wish I was a bit cuter. I wish I was a bit cuter. I wish I was a bit smarter. I wish I was a bit cooler. I wish I was a bit faster. I wish I was me. I wish I was a bit taller. I wish I was a bit stronger. I wish I was a bit cuter. I wish I was El nombre correcto de este artista austriaco es Peter Fox Simon, no Peter Paul Simon, como dije antes, confundiéndome con el gran cantautor de Simon y Garfunkel. Este tema, I Wish, aparece en el recopilatorio en volumen 7 de Net Block, el titulado Theme from 200 Plus One y editado por Block Sonic. Hablamos a continuación aquí en Intangible 23 con Xavi Vila, candidato del Partido Pirata a Barcelona. Hola Xavi. Hola, buenos días. Bueno, normalmente aquí no solemos hablar con gente de partidos políticos en nuestro programa, pero el suyo es algo especial y además que están en plena campaña ahora mismo, ¿no? La campaña en sí empieza este viernes. Ahora estamos en pre-campaña, planificándolo todo y bien atareados. Y la cuestión es que el Partido Pirata nace para dar una respuesta a las inquietudes de la gente sobre cómo se está llevando el tema de Internet, los derechos de autor, la propiedad intelectual, la cultura libre, todo esto, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, tratamos todo lo que has comentado y más. Tratamos tanto la cultura, el acceso libre a la cultura, que no quiere decir tampoco gratis. Tratamos los derechos de autor, la mal llamada propiedad intelectual. Tratamos todo el tema de Internet, el acceso a las páginas de forma libre, la anonimidad, la presunción de inocencia. Tratamos también la transparencia y la democracia directa. Estos son nuestros platos fuertes. Sobre todo estos dos últimos, transparencia, a la cual exigimos que que todo lo que sea público, lo que se trate con dinero público, sea público, la democracia directa, que la gente decida. Y en las pasadas elecciones europeas, en algún país, un miembro del Partido Pirata resultó elegido al Dos. Parlamento Europeo. Dos. Dos suecos, Richard Engström y Amelia Anderstotter, son los dos europarlamentarios. Y entonces aquí en España han cogido recortes. ¿Es la primera vez que el Partido Pirata se presenta en unas elecciones en nuestro país, en concreto en Cataluña? Sí, en las elecciones autonómicas de Cataluña, que nos toca el 28 de noviembre, es la primera vez que un partido pirata del territorio español se presenta a ellas. Y bueno, entremos ya un poco, ¿cuáles son las propuestas principales que hacen ustedes en el tema de Internet? La ley Sinde, por ejemplo, sigue coleando. ¿Cómo ven ustedes esta situación? A ver, pues mal, la famosa ley Sinde, la disposición de la Ley de Economía Sostenible, pues muy mal, por todos los recortes, por todo lo que vulnera los derechos básicos. Nuestra propuesta, quitarla, ya, quitarla. Después, todo el tema de acceso a Internet, presunción de inocencia, el derecho a la anonimidad, a poder hacer libremente las cosas. Esas son nuestras cosas en relación a Internet. También todo el tema de la cultura, la educación, una educación libre más correcta que no que actualmente, más de acuerdo con Finlandia, que les va muy bien. Y da la impresión de que sobre los temas de Internet y la piratería, entre comillas, los partidos políticos principales, pues este tema o no lo abordan, pasan un poco de puntillas y luego cuando están en el poder, pues toman sus decisiones, muchas veces en contra de la que parece ser la opinión pública generalizada. Sí, a ver, aquí hay como todo tema pecuniario, un dinero por en medio. La gente puede ponerlo en contra, pero una vez está arriba, ve todo lo que se mueve. Ahora mismo, con la famosa sentencia del Tribunal de Estrasburgo, de Luxemburgo, perdón, que analiza la situación actual del canon, diciendo que no es legal todo lo que se ha recaudado como se ha hecho, pues se ha calculado que más de 1.000 millones de euros han de devolverse al erario público y a empresas privadas. Y todo este tipo de cuestiones son las que quieren ustedes evitar. Sí, de hecho, nosotros ya tenemos un documento para estándar, como hacer la reclamación. Lo estamos haciendo gracias a Josep Jové, el abogado que ha llevado todo este tema. Él es la punta de lanza que está tratando este tema con ayuntamientos, entidades públicas, de cómo pedir el dinero, cómo hacer toda la petición, que se devuelva el dinero que es de la gente, ya sea a base de impuestos, ya sea de las empresas. Qué documentos tiene que presentar, con qué documentos tiene que hacer, dónde tiene que irse, todo esto lo estamos promoviendo. Muy bien, y claro, a veces se confunde porque da la impresión de que ya se está buscando castigar la copia privada cuando la única piratería que se puede permitir es la que tiene ánimo de lucro, ¿no? Sí, a ver, aquí es la desinformación, trabajan en base a la desinformación. Mientras no haya ánimo de lucro, tal como has comentado ahí, no es ilegal. Según la legislación vigente, no es ilegal descargarse cualquier tema, cualquier cosa y escucharlo. Ni escucharlo, verlo, tal. Ahí no roza, no es ilegal. Es permisible, siempre y cuando es eso, no haya intercambio de dinero. Pero hay otro tema que es el de la verdadera cultura libre, las licencias Creative Commons, el software libre, los creadores que quieren que la gente se descargue su música y la comparta libremente, ¿no? Sí, a ver, Creative Commons hay diferentes tipos de licencia, como sabremos. Hay la licencia pues tipo 3, donde la gente lo puede usar, pero siempre y cuando se gane dinero, el autor tiene derecho a Claro. cobrar parte de ese dinero. Eso sí, eso es lo que la gente no entiende. No es que se dé gratis, es que mientras no haya un negocio con ello, la gente lo puede usar para educación, lo puede usar para aprender, lo puede usar para muchas cosas sin gastar dinero y sin ganar dinero por ello. Claro, Y pero que que el autor siempre. ese es un aspecto que en el debate actual está por un lado los que defienden que todo se restrinja y por otro, pues el descargarse todo, o esa es la impresión que quieren dar la otra parte. Entonces está esta tercera vía, ¿no? La de la cultura libre con los propios autores empleando licencias Creative Commons. Nosotros no abogamos eso por el descargar todo libre, sino que haya la voluntad de pagar. Reconocemos el derecho que los autores cobren por su trabajo. Lo que estamos quejándonos, señalando, es la situación actual de cobro, que es desproporcionada. Es como si un arquitecto diseña un edificio y cobre dinero por cada persona que lo usa. Estamos hablando de una forma de cobro desproporcionada, injusta. La situación actual no es correcta, no sería la correcta. Debe evolucionar. Es lo que decimos, que la industria de la música, de esta llamada derechos de autor, debe evolucionar a un sistema más racional y más actual. Porque lo que es cierto es que el copyright, pues, no es una verdad divina, sino que surgió en un momento histórico y hace ya bastante tiempo. Entonces, todo este tipo de temas se pueden cambiar en un momento dado si se ve que ya no responden a la realidad, ¿no? Más que cambiar, evolucionar. El copyright nació con la intención de proteger al lector y en sí al autor. Pero claro, esto ha ido cambiando. Es como el hecho de las bibliotecas. Cuando salió una biblioteca en Inglaterra, los editores se quejaban. Dijeron, oye, ¿ahora quién compra libros? Ahora nos arruinaremos. Y desde que hay bibliotecas, la gente lee más, se hacen más libros, se publican más libros. Cuando le das a la gente la posibilidad de elegir, la gente elige. Y si le gusta, si lo que se produce tiene calidad, la gente, ningún problema, lo compra. Sin ningún problema. Lo que a industrias le cuesta entender. Y bueno, ¿cómo trasladan ustedes todos estos mensajes en la campaña electoral de forma que la gente los entienda? Porque a veces son asuntos donde entran consideraciones jurídicas y todo eso, ¿no? Lo tendrán que intentar explicar de forma clara. A ver, para eso estamos sacando cada día una noticia del blog, cada día estamos en artículos explicando los temas, tenemos planificadas charlas diarias por toda Cataluña para reunir a la gente, para explicarle los temas, tenemos un foro, tenemos el correo, un chat donde la gente está conectando, vamos resolviendo dudas. Lo importante es la comunicación, que la gente pregunte, que no se corte, que no sea de he oído qué, sino yo sé que esto es así. Y en base también a la desinformación. El gran problema que tenemos es que al no tener representación parlamentaria, pues no tenemos derecho a casi nada en la televisión, casi nada en la radio para la propaganda electoral. Por eso vamos con el boca a oreja, con internet y con los voluntarios que nos están ayudando. Y mencionabas al principio lo de la democracia interna. Ustedes. Directa, democracia Ah, directa. bueno, pero también la democracia interna, ¿no? Porque las decisiones que tome el Partido Pirata, pues quieren que los afiliados intervengan en ellas también, ¿no? Sí, esto es la democracia directa, que trabajaba internamente. Que la idea es que evitamos lo que es la. Perdón. sacamos lo que es el voto de partido. Lo que vota el jefe lo vota todo el partido. Nosotros vamos con lo que votan los afiliados. Lo que no entra en el ideario, no entra en los derechos humanos, lo hacemos que la gente vote. ¿Qué quiere? Y nuestros representantes votarán en proproporción. Así, si tenemos 5 diputados y hacemos una pregunta sobre cualquier tema, y el 60% responde que sí, un 20% que no y un 20% que se abstiene, de estos 5, 3 votarán que sí, uno que no y otro se abstendrá. La proporción. Trasladaremos lo que la sociedad piensa al Parlamento, al Ayuntamiento o donde sea. Y de fuera de Cataluña, ¿qué conocimiento tienen de la situación del Partido Pirata? ¿Se está extendiendo? Hay Partido Pirata Español, tiene representantes pues por Madrid, por Málaga, Murcia, Mallorca, me suena por Bilbao, Galicia, hay representantes por ahí. La web partidopirata.es, ahí se ven pues todas las delegaciones, toda la zona territorial. Se puede contactar con ellos. Aquí en Canarias me parece que todavía no están, pero me imagino que se acabarán imponiendo. Creo que hay también alguien, pero que está hay poquita gente y bastante solos. Pero me suena que hay alguien por ahí, por Canarias. Bueno, y si tienen éxito en estas elecciones y obtienen representación, ¿qué es lo primero que se plantearían hacer? Bueno, pues primero exigir todo el tema de transparencia, que la gente conozca su dinero, dónde va, en qué se gasta, qué entra, qué sale, en qué se invierte. Y a partir de aquí, pues, tal como está en Cataluña, lo que primero que nos pedirán, seguro, es el tema del referéndum famoso. Y aquí votaremos según los afiliados digan. Y sobre todo también el tema de cultura y educación. Es lo que más meteremos baza. Transparencia, cultura, educación y luego lo que nos pidan por democracia directa. ¿Y el feedback del mundo de los artistas respecto a sus propuestas, cuál está siendo? Cuando un artista entiende lo que proponemos, sobre todo el tema de que se cobre por su trabajo, ellos lo entienden y lo aceptan. Tenemos algunos artistas, algunos grupos que se han ofrecido en tocar música, en hacernos un pequeño slogan y todo eso. Es el tema de que ahora la SGAE, por poner un ejemplo conocido, pues reparte el dinero según le conviene a ella. No según lo que se publica, no según lo que el autor haga, no según lo que el autor cobre, sino ellos deciden cómo se reparte el dinero que recaudan. Ahora, esto no es justo. Nosotros proponemos pues un repartimiento más justo, más adecuado según el autor. Y también que ellos sean libres de elegir con quién asociarse. No sea obligatorio a una entidad específica, como es ahora. Bueno, pues entonces me imagino que ustedes piensan que en la sociedad de la información pues tiene sentido que un partido no es su única preocupación, pero esté muy centrado en todos estos temas, ¿no? Bueno, creemos nosotros que es la base, que es el ideario pirata a nivel internacional, que estamos extendidos por toda Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Canadá, y por ahí, y esta es la base que nos une, el tema de la cultura y el tema de la sociedad así más libre, con los derechos civiles mínimos y la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues nada, en fin, ya veremos lo que ocurre entonces en las elecciones. A ver, seguro que todo irá bien. Bueno, pues nada, gracias por tu tiempo, Xavi, un saludo. A vosotros, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos hace un momento con Xavi Vila del Partido Pirata de Cataluña, candidato al Ayuntamiento de Barcelona. Nos ha comentado un poco cuál es el ideario de esa formación política que se está expandiendo por distintas partes de España y que propone un acceso más libre a la cultura en Internet. Y después de eso, escuchábamos este tema de los portugueses Controlled Alt Deus. Ya sabes que es un juego de palabras con la combinación de teclas Control Alt Suprimir y su tema titulado simplemente Control. Son, podríamos decir, nuestro dúo portugués favorito de electrónica oscura. Ellos lo llaman Helectro, donde Hell viene del inglés infierno. Y este tema lo encontrábamos en su EP Made of Fire, hecho de fuego, editado en Enough Records. Como siempre, la música de Control Alt Deus la encontramos en esa en el label del mismo país, que no deja de sacar nuevos lanzamientos en diferentes estilos. Por eso siempre conviene tener un ojo en lo que está haciendo la gente de Enough Records. Pues bien, vamos ahora con un poquito de hip hop en clave bastante tranquilita, este tema de audio titulado I Roam. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar el tema de audio titulado I Roam, incluido en su álbum You Don't Know Me, Tú No Me Conoces. Roam, que es un verbo inglés que significa andar sin dirección fija, deambular, y que quizá nos remite a la descripción que de este trabajo hace su autor. Dice que es un álbum que refleja cómo él ve el mundo, incluyendo escenarios de la vida real y situaciones con los que la mayor parte de la gente se puede sentir identificada. En fin, volvemos ahora a una variante más bailable de la electrónica con el siguiente y simpático tema de Flu, políticamente incorrecto, su título Semáforo Beach. Ahora mismo no sé si se podrá bailar del todo bien porque tiene algunos momentos un poco entrecortados, pero sí que tiene su gracia este tema de Flu. Semáforo Bitch, la perra del semáforo. Ya te advertí que era políticamente incorrecto. Aparece en el álbum Y la alegría continúa de este artista brasileño. Y la Nel Label a la que recurrió para su lanzamiento es la japonesa Banfoot. También aparecía este tema en el volumen número 8 de los recopilatorios Block Sonic, los mismos a los que hicimos mención antes al hablar de Peter Fox Simon. Y de Flu te podemos comentar que su verdadero nombre es Flavio Santos. Se trata de un músico que comenzó su andadura en la escena underground del rock de Porto Alegre, junto al grupo The Falla, que por lo visto llegó a tocar con Nirvana y los Red Hot Chili Peppers en algún festival en los años 90. Con ellos sacó unos cuantos discos, pero últimamente se ha puesto a trabajar en solitario para dar forma a discos como este y la alegría continúa. Pues nada, vamos ahora con algo de trip hop. Muy bien hecho, nos llega desde Austria el sonido de Winterphonic en este tema. Test Tube Thought. Follow the crowd, never fade away. Once este tema de Winterphonic, Test Tube Thought, abría su álbum Espirales, editado en el label Laridae, de Austria, al igual que este propio dúo, formado por Adina Kamji y Emmanuel Jauk. Ambos colaboran en la escritura de las canciones, ella canta y él se encarga de la electrónica, las guitarras y el contrabajo. En fin, nos ha parecido reseñable su propuesta y en próximas ediciones del programa pondremos algún otro tema de este trabajo. Pero vamos ahora con un músico ruso, Andrei Nailer. Nos ofrece una mezcla de sonidos de piano con fondo electrónico en esta silueta del EP Venta. Thank you. la propuesta de André Nailer en este tema que acabamos de escuchar aquí en Tajile 23, Silhouette, nos recuerda un poco a la de otro artista ruso, Mikhail Korumenko, líder de Piano Chocolate, cuya música también sonó en Tajile 23 hace unos meses. En fin, después de dejar caer ese dato, te explico que Silhouette, el tema que sonaba hace un momento, aparece en el EP Venta de Andrei Nailer y se puede descargar desde la netlabel rusa, por supuesto, Mimonot. Un par de cuestiones más. Nailer cita entre sus influencias a Prokofiev y David Sylvian, así que está claro que tiene bastante buen gusto. Y si quieres que un cohete te lleve hacia el futuro, no te pierdas el siguiente tema de MC Kula. Rocket into the Future, cohete hacia el futuro, así se titula este tema de MC Kula, incluido en el álbum E equals MC Kula. un juego de palabras con la fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein, quien aparece además en la portada de este disco sonriendo y fumando. Ezequiela es un rapero de Milwaukee, aficionado a los sonidos sintéticos, como hemos podido comprobar, aquí los emplea muy bien, aunque son bastante de andar por casa, e hizo este álbum con tan solo 18 años. Aseguro que tiene mucho que ofrecer todavía este joven artista de hip hop. Y vamos ahora con uno de los primeros lanzamientos de la Nel Label andaluza Amiga. A estas alturas ya conocemos esa discográfica virtual muy bien, pero seguimos encontrando pequeñas joyas de electrónica más o menos abstracta. Por ejemplo, este tema de Paper titulado Despacios. Lo puedes encontrar en el álbum Detalles, que era el número 12 del catálogo de Miga. Y el nombre de Paper es el seudónimo artístico del cántabro Pablo Bolívar. Así que vamos ya con este tema, Despacios.